esperme llorar. Dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres. Y si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a verme llorar. Dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar.